A continuación, en Radio Universidad, El Ágora, actualidad y reflexión política. Una mirada desde el llano de las nuevas generaciones y su compromiso con la transformación y la justicia social. El Ágora, desde ahora, por Radio Universidad. Buenas tardes, ¿cómo están? Comenzamos con un nuevo programa de El Ágora, un espacio radial de actualidad y reflexión política. Mi nombre es Juan Ignacio Guarino y hasta las 17 horas compartiremos una mirada informativa con un tono crítico y un análisis puesto en la transformación y en la justicia social. Hoy vamos a estar repasando cómo se sigue acomodando el frente electoral de cara al cierre de alianzas que será exactamente dentro de una semana, el miércoles próximo. Todavía hay muchas incógnitas que faltan despejarse, como qué hará Massa y el resto de lo que queda de Alternativa Federal. También vamos a estar hablando sobre la candidatura de Axel Kicillof, que mañana estará de visita en nuestra ciudad, la primera gran ciudad que recorre en su gira como candidato a la gobernación, y hay una gran expectativa por su visita. En el segundo bloque nos vuelve a visitar Victoria Aure, que nos brindó una entrevista en nuestro primer programa, pero hoy vuelve para iniciar su columna de feminismo, género y disidencias. En su primera columna vamos a estar hablando sobre la movilización Ni Una Menos y te cuento que puedes leer su nota al respecto, ¿no?, en elagora.digital, nuestro portal, donde también vas a poder encontrar mi registro audiovisual de la marcha. Finalmente, en el último bloque vamos a estar conversando con el ingeniero civil Horacio Varela, profesor de la Universidad Tecnológica Nacional y que fue uno de los expositores en las jornadas de planificación urbana con compromiso social que organizó el Centro de Estudios Bahía Bicentenario justamente en la UTN a finales de mayo, de este mayo que pasó. Recordá que podés contactarte con nosotros a través de nuestra página en Facebook, elagora.digital, escribirnos por correo electrónico a contacto@elagora.digital o mandar un mensaje a nuestro WhatsApp que es 291-463-8535, lo repetimos, 291-463-8535. Estás escuchando El Ágora, una mirada desde el llano de las nuevas generaciones y su compromiso con la transformación y la justicia social. Por AM1240, Radio Universidad. ¿Qué pasa con Massa? Para entenderlo, repasamos algunas noticias de nuestro portal elagora.digital. 28 de mayo de 2019. Massa, dubitativo, prolonga su pertenencia a Alternativa Federal en medio del ofrecimiento de encabezar la lista de diputados del peronismo bonaerense. Por el mediodía se reunió con sus pares de Alternativa Federal y ratificó su pertenencia al espacio del peronismo no kirchnerista. Junto a Juan Schiaretti, Miguel Ángel Piqueto y Juan Manuel Urtubey, definieron participar en las elecciones como una alianza propia que habría de definir su candidato en las PASO de agosto. Nada está cerrado hasta el 12, comentó un dirigente renovador de peso en la primera sección, en alusión al día que es el cierre de alianzas, y agregó: si Sergio va por Alternativa Federal, se va a quedar solo y además no tiene chances de ser electo presidente. El preciado lugar de gobernador ya no estaría en la bandeja de plata que el peronismo en algún momento le ofreció a Massa y que hoy deberá conformarse con encabezar la lista de diputados nacionales en la provincia. 29 de mayo, al día siguiente. Massa a medio camino entre la improbable Alternativa Federal y la unidad del peronismo. Después de la reunión con Juan Schiaretti, Urtubey y Piqueto, Massa había pedido escuchar a los gobernadores. A las pocas horas del anuncio de Alternativa Federal fue el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, quien se pronunció enérgicamente a favor de la fórmula Fernández-Fernández. ¿Qué dirigente con un porcentaje de intención de votos como el que ostenta hoy la expresidenta hubiese tenido esa actitud de grandeza de decir «me pongo atrás de Alberto Fernández o de cualquier otro compañero», deponiendo su interés personal respecto de una construcción global? Esas fueron las palabras que pronunció Uñac en uno de los últimos actos antes de la elección que se realizó el domingo pasado y por la cual fue reelecto con más de 20 puntos de diferencia por sobre encima del candidato de Casa Rosada. Y continuó diciendo, ese porcentaje le daba autoridad suficiente para estar al frente de una lista y decidió apostar desde ahí a una construcción plural, distinta, que permita alcanzar nuevamente el gobierno nacional para ponerlo a disposición de todos los argentinos. UNIAC se suma a los 11 gobernadores que ya se manifestaron a favor de la fórmula Fernández-Fernández y que desinflan la posición de Alternativa Federal, que es un invento del peronismo antikirchnerista para justamente desinflar las chances en las próximas elecciones del kirchnerismo y los espacios aliados. La lista de gobernadores que apoyan a los Fernández o les Fernández se completan con Gildo Infran de Formosa, Rosana Bertone, gobernadora de Tierra del Fuego, Lucía Corpacci de Catamarca, Alberto Rodríguez Sá de San Luis, Alicia Kirchner de Santa Cruz, Gerardo Zamora, Santiago del Estero, Domingo Pepo de Chaco, Sergio Casas de La Rioja, Sergio Cilioto de La Pampa y Juan Mansur de Tucumán. 30 de mayo de 2019, Sergio Massa se unirá a Unidad Ciudadana para enfrentar a Mauricio Macri. Congreso del Frente Renovador en Parque Norte, la dirigencia que aún responde a Sergio Massa lo habilita a que acuerde con el peronismo un frente opositor para derrotar a Cambiemos en las elecciones presidenciales. Massa se desdice del acuerdo del lunes con los referentes de Alternativa Federal por los que irían a una PASO independientemente del peronismo. Esto fragmentaba la oposición y aumentaba las chances de que Macri sea reelecto. Además, dejaba en banda a un nutrido grupo de dirigentes renovadores, intendentes, legisladores, que buscaban colgarse de una boleta de peso para poder ser reelectos. Concretamente, buscaban poder estar en octubre acompañando la boleta de Fernández Fernández y Kicillof Magario. Hoy por hoy parece ser que el único lugar para el líder renovador sería participar de un PASO contra Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, ya que el candidato a gobernador bonaerense será Axel. Massa tampoco ve con buenos ojos la idea de ser primer candidato a diputado nacional. Primero de junio, el día siguiente, Beretilnek se aleja de Alternativa Federal y pide unidad con Alberto Fernández. El gobernador saliente de Río Negro, que logró la elección de su sucesor, Arabella Carreras, se aleja de la alianza táctica con Casa Rosada y se suma al grupo de mandatarios provinciales que se acercan al candidato con mayores chances de ser presidente. Beretilnek también insiste por lo bajo en un acuerdo con Massa y el kirchnerismo para impulsar candidatos al Congreso Nacional en octubre. ¿Qué pasa con Massa? Está atrapado en su propio laberinto. A una semana del cierre de alianzas electorales, Sergio Massa es la principal incógnita que resta despejarse para que se terminen de acomodar las piezas menores que se enfrentarán en los próximos comicios nacionales. En el Congreso del Frente Renovador, Massa lloró de emoción ante el discurso en el que Graciela Camaño lo postulaba como candidato presidencial después de que los renovadores le pidieran ratificar su oposición a Cambiemos y trabajar en la unidad de la oposición. Cuando Cristina eligió dejar la candidatura a presidente a Alberto Fernández para acompañarlo como candidata a vicepresidenta, Massa entendió el gesto, pero a las pocas horas le comenzó a saber a poco. El líder del Frente Renovador no quiere perder contra Cristina y preferiría bajarse a cambio de incidir en las listas, algo que dio a entender cuando dijo que no necesitaba un cargo y que podía trabajar desde otro lugar. Desde el PJ y Unidad Ciudadana no ven con buenos ojos esa idea porque creen que Massa debe ser candidato y traccionar en la boleta. Por más que su caudal se haya achicado, nadie niega que siga siendo un referente con un porcentaje de votos nada despreciables. Además, le advierten que si se queda en Alternativa Federal y enfrenta a Urtubey en las PASO, el salteño recibirá el apoyo del oficialismo, porque en una eventual segunda vuelta, sin duda llamaría a votar a Cambiemos. Este es el dilema que enfrenta hoy Sergio Massa, perder contra Cristina o perder contra Urtubey. Massa está atrapado en su propio laberinto, del cual podría salir aceptando el ofrecimiento de encabezar la lista de diputados, negociando un lugar de peso dentro de la Cámara y... Así, algunos, si bien creen que puede ser un puesto menor y un puesto consuelo, no solo de este modo podría alcanzar la presidencia de la Cámara Baja, sino que se evitaría una derrota cierta e incluso se revalidarían las urnas ante un electorado que, elección tras elección, le ha brindado cada vez menos apoyo. Revitalizado y en un lugar destacado de la escena política, en el 2020, sus ambiciones electorales no quedarían truncas, sino más vivas que nunca. Quizá Massa mismo no sepa que, como escribió Leopoldo Marechal, de todo laberinto se sale por arriba. Sin embargo, hay otros que señalan que siempre hay que tener en cuenta la dimensión humana. Esos personalismos que resultan un lastre a la hora de hacer política en serio. Hay quienes dicen que la razón última por la que Massa no aceptaría jamás ser presidente de la Cámara Baja es porque la presidenta de la Cámara Alta no sería otra que Cristina Fernández de Kirchner. Debemos crear argentinos capaces de vivir en la incertidumbre y disfrutarla, dijo alguna vez el entonces ministro de Educación Esteban Bullrich. A una semana del cierre de alianzas, la incertidumbre es más que nada un dolor de cabeza para Mauricio Macri, cuyo futuro electoral es todavía hoy una incógnita. Todavía no sabe quién será su candidato a vicepresidente. La lista sigue abierta y en los medios oficialistas le tiran nombre a Mansalva en la previa al anuncio oficial que no podrá demorarse mucho más. Para dentro de Cambiemos, la definición desordena al equipo que se divide en sectores que apoyan diversos postulantes. Para compensar el lastre de llevar a Macri en la boleta, María Eugenia Vidal analiza también colgarse de la boleta de Alternativa Federal. Las elecciones en la provincia de Buenos Aires se ganan simplemente por mayoría de votos sin que haya un mecanismo de balotaje. Para que esto sea viable, el hecho de que Vidal pueda tener una lista colectora de Alternativa Federal, Macri deberá anular el decreto que él mismo firmó en abril, que justamente anula la posibilidad de listas de adhesión y listas espejos, lo hizo entonces ante un inminente arreglo entre el PJ, Unidad Ciudadana y el Frente Renovador. Ahora la estratagema sería habilitar estas argucias electorales para que Vidal tenga una doble candidatura, tanto por Cambiemos como por Alternativa Federal. La gobernadora siente pavor por la candidatura de Axel Kicillof, un dirigente que no descansa en sus recorridas por la provincia, y aunque por ahora solo ha caminado por distritos del interior, que aportan relativamente pocos votos en la contienda provincial, les ha desordenado el rancho a más de un intendente radical del interior de la provincia. Mañana lo vamos a tener en Bahía Blanca, hace mucho que no pisa una ciudad, como decíamos, en sus recorridas. Desde febrero viene recorriendo principalmente el interior bonaerense. Lo que sí, a donde pisa Axel, la gente se reúne para escucharlo y con su discurso ha logrado perforar en sectores ligados a la producción agropecuaria, tradicionalmente reacios al peronismo y al kirchnerismo y que votaron a Cambiemos en 2015 y 2017. En el conurbano, la situación para Cambiemos es aún más desesperante, ya que allí Mauricio Macri mide entre 10 y 15 puntos, dependiendo del distrito, mientras que Cristina, que estará en la boleta traccionando, oscila entre los 50 y 60 puntos de intención de voto, y hay consenso entre los analistas políticos de que Axel retendría esos votos. En una entrevista del 27 de mayo con FM La Patriada, Fernando Gray, presidente del PJ provincial, había reconocido que con Kicillof, si hoy fueran las elecciones, recuperaríamos 30 distritos. Axel Kicillof ya tiene su primer spot de campaña, se trata de un video que publicó en redes sociales con imágenes de sus habituales recorridas por el interior de la provincia de Buenos Aires. En las imágenes queda reflejado su paso del jueves pasado por Ranchos, Pila y Dolores, la primera recorrida que realizó luego de que se anuncie que será candidato a gobernador, acompañado por Verónica Magario como vicegobernadora. El video retrata su cercanía con las y los bonaerenses y transmite las palabras de Axel durante una de sus charlas abiertas con vecinas y vecinos. En su mensaje, Axel valora las acciones concretas que se vienen realizando para lograr una unidad amplia. Ahí dice, lo que hemos dado es algo que muchos no esperaban y que además algunos deseaban que nunca ocurriera, que es ese valor que tenemos en el campo popular. No es declamar la unidad, sino hacer la unidad. También señala la importancia en el spot de tener una base de apoyo para poder gobernar y revertir el proceso de deterioro de la economía que dejan Mauricio Macri y María Eugenia Vidal. Hoy estamos todos unidos en un enorme trabajo que nos espera, porque esta provincia es muy extensa y muy diversa, con muchísima riqueza, muchísimo potencial, pero también un trabajo complicado, porque nos están dejando una provincia hecha trizas. Como adelantábamos recién, mañana Axel estará nuevamente en Bahía Blanca, la primera ciudad grande que visita en sus giras desde hace varios meses. Lo hará en el marco de una intensa gira de 3 días y 6 localidades, junto al diputado Gabriel Godoy y el apoyo de otro diputado, Carlos El Cuto Moreno. La cita entonces en Bahía Blanca es para el jueves 6 a las 20:30 en el Club Independiente Italia 250 de nuestra ciudad. Previamente, junto con el diputado Godoy, uno de los principales artífices de sus recorridos, también visitarán Montehermoso. Al día siguiente estarán en Punta Alta, Torquín y Pedro Luro, y para el día siguiente finalizarán la recorrida en Carmes de Patagones. Estamos llegando al final del primer bloque, así que escuchamos un poco de música, nos vamos a la tanda y ya volvemos con la columna de Feminismo Popular con Victoria Aure. LRI 218, Radio Universidad Nacional del Sur, AM 1240. Una vez pensé. Gran Teatro Plaza presenta, a pedido del público, Gran Regreso, Darío Stansriver. Salir de la caverna, siempre salir. Presenta Salir de la Caverna, Darío Stansriver, en el Gran Teatro Plaza, viernes 7 de junio. Yo solo quiero jugar. Entradas en venta en boletería y por PlateaNet, Gran Teatro Plaza. En la mejor sala, los mejores. La Universidad Nacional del Sur te ofrece más de 100 carreras de grado y posgrado para que puedas convertir tu vocación en tu profesión. Todas tienen el más alto nivel académico y un importante reconocimiento nacional e internacional. A ello, se suma una amplia gama de servicios gratuitos como atención médica, seguro de salud, deportes, becas, intercambios, actividades culturales y espacios para el desarrollo de tus inquietudes sociales. Informate en www.uns.edu.ar. Universidad Nacional del Sur, el primer paso para tu mejor futuro. La Delegación Bahía Blanca de la Asociación Gremial de Docentes de la UTN, FACDUT, cuenta con los siguientes beneficios para sus afiliados: subsidios para compra de bibliografía, descuentos en medicamentos, fotocopias gratis, subsidios para actividades académicas, ayuda económica para atención médica fuera de Bahía Blanca, servicio de asesoría legal, uso de la casa de FACDUT para reuniones académicas y sociales, descuentos en artículos ortopédicos, turismo FACDUT, descuentos en alojamientos, uso del centro recreativo Islas Malvinas de la UOM durante la temporada estival. FACDUT, seccional Bahía Blanca, 28 años al servicio del docente tecnológico. 12 de octubre 430, teléfono 453-5878. En el aire, Radio Universidad Nacional del Sur. No es una radio más, es otra radio. Estás escuchando El Ágora, una mirada desde el llano de las nuevas generaciones y su compromiso con la transformación y la justicia social. Por AM1240, Radio Universidad. Son casi las 4:30 de la tarde, volvemos con el segundo bloque del Ágora para comentar que este lunes se realizó la convocatoria Ni Una Menos en todo el país y en las calles de Bahía Blanca también se movilizó en manifestación a la violencia contra las mujeres. Estuvimos en las calles, en mi caso acompañando las consignas y también como comunicador registrando algunas escenas y realmente viví una movilización muy colorida, muy alegre, con mucho agite, movilizando con las compañeras del feminismo popular. Victoria Aure está hoy con nosotros y también estaba en la columna del feminismo popular. La entrevistamos en nuestro primer programa, luego del 8M, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y hoy vuelve, ahora como columnista, así que te damos la bienvenida. Victoria, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias, Juani. Buenas tardes. Por favor, buenas tardes. Te quería felicitar también por haber escrito tu primera nota, la cobertura justamente de esta movilización, que ya se puede leer en el agora.digital. ¿De qué nos vas a...? Bueno, de la marcha, obviamente. Sí, había pensado hablar de la marcha y relacionarlo un poco con qué es lo que hay atrás de todas estas movilizaciones de las mujeres y de las disidencias. Más allá de la específica de Ni Una Menos. Más allá de la última de Ni Una Menos, de este 3 de junio, que es por quinto año consecutivo, se realiza la marcha de Ni Una Menos acá en Bahía y en todo el país. Comenzó en el 2015, después de una ola de femicidios que no es que no existían, sino que se visibilizaron y se dejó de hablar también de lo que es los crímenes pasionales o crímenes de odio, que encasillan de determinada manera, ponen como que es una sola causal o excusa también de ese crimen, y se pasó a hablar de lo que realmente es, de los femicidios, de los travesticidios y de los transfemicidios. A partir de 2015 hubo como una bisagra en ese momento y las mujeres empezamos a volcarnos a la calle, a movilizarnos, en este caso para el fin de la violencia machista, porque nos queremos vivas, porque necesitamos que esta cultura patriarcal empiece a terminarse, porque genera desigualdades y el extremo es esta violencia que nos mata cada 33 horas, es la última estadística. A partir del 2015 y con posterioridad, a partir también del 2016 y con todas las políticas de ajuste que comenzaron a llevarse adelante, políticas de ajuste que hoy a nivel nacional hacen que solamente 11 pesos se destinen por mujer para contener lo que es la violencia, a nivel provincial 4,50, y hoy tenemos un estado municipal que tiene una emergencia en violencia de género vigente, que fue una ordenanza creada por el mismo bloque oficialista, y que sin embargo del millón de pesos que tenía asignado la Secretaría, la Dirección de Género, solamente se ejecutaron 600.000 pesos. Entonces también hay una, ahí se pone en relevancia el rol del Estado y la inoperancia o la desidia en el tratamiento hacia las violencias, hacia las mujeres y hacia las disidencias, que es fundamental que el Estado tome otro rol. Es quien sostiene, junto con la Iglesia y con las fuerzas represivas y los medios de comunicación hegemónicos, esta cultura del patriarcado, este proceso histórico en realidad del patriarcado, que viene de años y que todos naturalizamos un montón de cosas que no están bien y que llevan a la desigualdad en este sentido. Por eso también me parece importante, tomando las palabras de Rita Segato, que es una antropóloga, nuestra, es argentina, y también tomando lo que es el feminismo popular, porque todo esto de volcarnos a las calles con la mística que vos decías, con esa alegría, estamos reclamando por el derecho más elemental, que es el derecho a la vida, personalísimo, y sin embargo lo hacemos con alegría, con impronta, pero con una alegría de la lucha, ¿no? De que estamos fuertes para seguir luchando por la garantía de nuestros derechos, como pasó con el 8M y como pasó hace poquitos días también el 28 de mayo, cuando se presentó nuevamente el proyecto de legalización del aborto. Y todas estas cuestiones también, que no es casual que esta movilización, este empuje, esta puesta en la esfera pública de nosotras tenga que ver con un proceso de crisis, donde vuelve otra vez la crisis, a partir del 2016, y lo que es como que resurge una politicidad femenina en contraposición a la política masculina de los hombres. Está dominada por el hombre. Tal cual, que fracasó indudablemente, porque todo esto que venimos reseñando es un fracaso en esas políticas, que tienen un tinte patriarcal y de consolidar el status quo. Entonces resurge esta politicidad femenina que Rita Segato la trae desde la época precolonial, donde las mujeres nos encargábamos de la política en los términos comunitarios. Tenemos una forma de hacer política porque siempre estuvimos como asignadas a la esfera de lo privado, de lo doméstico, sin embargo en esa parte doméstica incidiendo sobre la toma de decisión política en esa era precolonial, que es distinta a la que a la política tradicional, digamos. Toda esta política tradicional se pone en jaque y nosotras tenemos este, como reminizamos todavía esta cuestión de hacer política desde lo vincular. Nosotros creamos vínculos y a partir de esos vínculos vamos construyendo otra representatividad, otro poder popular. En este sentido, a partir del 2015 en Bahía Blanca se empezaba a hacer la asamblea del 3J, asamblea de mujeres, y no dejó de realizarse. Ahí confluimos un montón de espacios de mujeres organizadas, de todos los partidos políticos, de sindicatos, y compañeras que no están organizadas, pero que están comprometidas con la organización de todas las marchas que se van generando. Y ahí tenemos ideas completamente opuestas en cuanto a lo ideológico, pero logramos llegar a consensos y a construir en conjunto, por ejemplo, la marcha que se dio el otro día, y sacar documentos que ahí disputamos en lo ideológico, pero al tener el mismo objetivo en común, llegamos a poder consolidar en un documento la expresión de la amplitud de este campo de mujeres que estamos representadas en esa asamblea. Entonces todo esto es como que nos potencia también para seguir trabajando de esta manera. Bien, ¿cómo la viviste la marcha? Bien, nosotras no sabíamos si el tinte de la mística y de la alegría iba a estar de acuerdo con todo el resto de la movilización, y la verdad que sí, porque seguimos en la misma sintonía de la marcha del 8 de marzo, de la del 28 de mayo por la legalización y todas las que se hicieron con años posteriores, así que se vivió muy bien. Hubo, por suerte, la comunidad otra vez se volcó a las calles. Nosotros, si bien sabemos que el Estado tiene un rol fundamental, obviamente que la sociedad es el Estado es el reflejo de la sociedad en la que ocurren todos estos hechos, y es importante que se vuelque la comunidad entera a la calle. En este sentido estuvo bien el acompañamiento por parte de los varones, Sobre eso te quería preguntar, porque en la marcha anterior del 8M no convocaban varones, pero más allá de que algunos fueron, otros no fueron, algunos por ahí con algún problema de denuncias de género, pero acá también se buscaba incluir a los varones en general, pero también que sea un momento de reflexión para quizá algún varón que haya tenido alguna conducta. Sí, tal cual. Si bien los varones que fueron denunciados nosotros pedíamos que no fueran. Cuando ya pasó a mayores, digamos. Exactamente. Es esto, el cambio es cultural y lo tenemos que dar entre todas, entre todos y todes. Por esto, estas marchas, es importante la participación en conjunto. El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, es la reivindicación de nosotras como actoras políticas, copando la esfera pública. Entonces por eso decidimos que los varones no iban a ser convocados, mucho menos los varones que han tenido denuncias públicas o judiciales. Claro. Por eso es la diferencia entre estas dos marchas. Claro, en ese sentido por ahí muchas veces es todo un tema, ¿no? El tema de las denuncias, el funcionamiento de la justicia, digamos, el entorpecimiento que se hace desde el Poder Judicial de algún tipo de denuncias que no se investigan, el tratamiento de los medios, pero por ahí está muy bueno, digamos, que se realicen estas marchas y que se den estos debates, sea cara a cara o sea en los medios más chicos, más grandes, porque hay un momento que está en el medio. Decimos que todo hombre está sometido a una matriz patriarcal y no está exento de cometer errores, por decirlo de alguna manera. El tema es cuando se te llama la atención y no reflexionás. Entonces está bueno potenciar estos espacios para hablar de lo que es exactamente el patriarcado sin estigmatizaciones y poder cada uno desde su lugar poder reflexionar. Lo digo por ahí más en mi caso como varón. Sí, son dos cosas distintas. Por un lado está el sistema judicial, que es completamente patriarcal y que ahí tenemos fallos que avergüenzan a la justicia nacional, como es el caso de Micaela, que por ese hecho surgió la ley Micaela de capacitación para todos los funcionarios del Estado en perspectiva de género. Y también está, nosotras diferenciamos, nuestro feminismo no es punitivista. En ese sentido diferenciamos lo que es el escrache, cómo surge el escrache con la agrupación Hijos, cuando había impunidad en el país, donde estaban los genocidas, que a través de un contradictorio se podía evaluar bien qué funciones habían tenido, dónde habían actuado, y a partir de ahí realizar este escrache popular, que era sin justicia y escrache, de lo que es un linchamiento. Nosotros creemos que el punitivismo viene de la mano de esa justicia patriarcal, no es donde nosotras queremos ir, es otro lugar para lograr la igualdad y la equidad y que haya una justicia social verdadera. No puede existir este punitivismo, entonces no estamos de acuerdo con los linchamientos, diferenciando lo que es un escrache de un linchamiento. Desde ya que la cultura nos atraviesa a todos, este proceso histórico del patriarcado, todos y todas hemos sido criados con esa matriz, entonces hay cuestiones que naturalizamos, que no están bien y que por ahí esos llamados de atención hace que cada uno y cada una pueda reflexionar. Después sí, claro que es otra cosa lo que es un abuso, un acoso, una claro, violación. Claro. Son como distintas esferas de lo mismo. Claro. Digo, por eso es fundamental también la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral. Yo creo que la verdadera aplicación de la Ley de Educación Sexual desde el jardín de infantes es lo que va a poder empezar a cambiar todo esto de lo que tiene que ver con el abuso y con la violencia. Esto de saber que tu cuerpo es tuyo, que nadie puede invadirte, puede destrabar un montón de cuestiones. Como claro, y conocerlo sin tabúes también. Sí, y todo esto que nosotros naturalizamos, que son pequeños errores que cometen los hombres y que nosotras también cometemos, no van a cometerse más. Y entonces, claro, como en lo mínimo no se va a avanzar, es difícil llegar a lo máximo, aunque es inevitable. Yo creo que, por ejemplo, mi generación está exenta de un montón de actitudes machistas que por ahí tenía la de mi padre o la de mi abuelo, pero a mí me gustaría que la generación de mis hijos y de mis nietos suba al piso, por decirlo de alguna manera, en lo que es, no tolerancia, sino respeto y la igualdad más allá del género, más allá de si de un género, de otro género, tengo una orientación sexual, la otra, o incluso se autoperciba sin un género definido. Pero bueno, me parecía fundamental tocar el tema del punitivismo, porque a veces pareciera para alguna gente que el objetivo del feminismo es acusar o señalar a hombres que cometieron algún tipo de violación, abuso, lo que sea, cuando en realidad es evitar que pasen, digamos. Es como con la seguridad, está la seguridad entendida como castigar y como prevenir. Hay un sí, parecido. Sí, podría ser un paralelismo. Esta cuarta ola del feminismo, que es el feminismo latinoamericano, por eso nosotras la conceptualizamos como feminismo popular, porque toma todas nuestras raíces históricas y latinoamericanas y de igualdad, que se diferencia por ahí de los feminismos más tradicionales o que venían de Europa o de Estados Unidos con una concepción un poco más burgués, digamos. Claro. Nosotras le damos esta impronta y por eso decimos que nunca puede ser punitivista el feminismo hacia donde vamos, porque en realidad nosotras tenemos la concepción del feminismo de buscar una sociedad, una comunidad donde haya más bienestar para más personas. Bien. Es simplemente eso, digamos. Bueno, muchísimas gracias, Victoria. Esa fue la columna de Feminismo, Género y Divergencias con Victoria Aure. Ahora escuchamos un poquito más de música. Nos vamos a la tanda y ya volvemos con Horacio Varela, que nos va a contar un poco de movilidad urbana en Bahía Blanca. Maquiladora, en la casa y en la calle, en el... Comenzamos rapidito el tercer y último bloque y en abril comentábamos que se presentó un panel de Hábitat, Desarrollo y Territorio del Centro de Estudios Bahía Bicentenario. También la entrevistamos a la arquitecta Rosana Becchi, que fue coordinadora y ponente de ese panel. Más cerca en el tiempo, la última semana de mayo exactamente, Bahía Bicentenario realizó unas jornadas de planificación urbana con compromiso social en la Universidad Tecnológica Nacional y uno de los participantes fue Horacio Varela, docente e ingeniero civil, que hoy nos visita para conversar un poco y ayudarnos a entender cómo funciona nuestra propia ciudad. Buenas tardes, Horacio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juaní? Bien, todo bien. Horacio, en tu participación hablaste de lo que sería la movilidad urbana, pero antes de entrar de lleno en lo que fue el tema de tu ponencia, me parecía interesante recuperar esa perspectiva histórica que pusiste de relieve cuando te referiste a los cambios que se vienen dando en nuestra ciudad en los últimos 50 años, digo, de 1970 para acá. Exacto. El tema es... La movilidad es una actividad derivada. Uh-huh. Eso hay que entenderlo. O sea, nadie se mueve porque sí. Vos te movés porque necesitas llegar a un lugar, te movés porque querés algo y querés. Vos tenés la demanda y vas hacia la oferta. Suena medio mercantilista, pero es así. Digamos, es claro, nadie se mueve, salvo salir a pasear, pero no puede ser. Igual, es porque vos querés distracción. Claro, bueno, tenés razón, un esparcimiento. Exacto. Pero siempre vas al trabajo. Sí, si vos estás en un lugar feo, vas a un lugar lindo a pasear o a un lugar que te guste, en definitiva. Claro. Bueno, como es una actividad derivada, la movilidad en los años 70, hasta los años 70, uh-huh. Estaba condicionada a los sobre todo a la cuestión industrial y mucho a la cuestión industrial del ferrocarril. O sea, la ciudad en general estaba condicionada a eso y nuestros puntos de desarrollo serían Talleres Noroeste por citar una vía y uh-huh. la Estación Sur por citar otra, y había industrias que estaban distribuidas en ese radio, dentro de ese perímetro de la ciudad. Ajá. De hecho, pues los vecinos pueden ver en el barrio San Martín la oleaginosa Moreno, que claro. es un lugar de una industria grande, que hoy no puedes pensar que eso esté dentro de la ciudad, sino dentro de un parque industrial. Claro. Hay otros ejemplos que todavía siguen funcionando, ¿no? Pero bueno, dentro de ese marco, la movilidad era el resultado de esa actividad. O sea, la gente, los ferroviarios iban en bicicleta al taller noroeste, lo dice Ana Miravalles en el libro Los Talleres Invisibles. Dice, bueno, sonaba la sirena y había una marea de bicicletas que salía o entraba a los talleres. Lo mismo pasa en la base naval, o sea, la gente iba en bicicleta a la base. Eso dejó de funcionar así porque en realidad la ciudad empezó a tener otro tipo de tracciones, otro tipo de tensiones, por decirlo de alguna forma. Creció mucho la actividad industrial en la zona industrial portuaria, a partir sobre todo del año 85 en el que se profundizó el puerto. ¿Sí? Eso fue como, yo diría, la tercera fundación de Bahía. La primera fue cuando se fundó, la segunda el ferrocarril y la tercera fue esa. Porque logramos, o sea, se logró que Bahía Blanca fuera el principal puerto profundo del país. Esto quiere decir, toda la carga que en Rosario no se completa, como en Rosario no se completa, de cereal, por ejemplo, se completa acá y después se manda al exterior. Quiere decir que barcos de gran calado, petroleros, gasíferos, pueden venir acá. Se amplió lo que sería el polo industrial petroquímico, se ampliaron las terminales cerealeras, entonces, y se puso ahí un muelle de servicios, o sea, de cargas generales. Tenemos una complejidad portuaria que, además de ser... de tener eso que se llama la complejidad portuaria, cuadruplicó la cantidad de puestos de trabajo calificados. Y esos puestos de trabajo calificados del sur, o sea, de la parte baja, de la parte de la costa de la ciudad, demandaron vivienda en la parte alta, que era la parte disponible, por decirlo de una manera. Entonces, al tener mucha tierra disponible en la zona norte, la ciudad se expandió hacia la zona norte y en el año 90 se construyó para consolidar esa situación, se construye la Avenida Cabrera. Entonces, año 93 se inaugura. Entonces, toda esa zona quedó mucho más visible, mucho más cercana. En las ciudades modernas, hoy, en vez de tener hablar de espacio y del lugar amable, hablamos de tiempos. La dimensión espacial la cambias por una dimensión de temporal. ¿Cuánto te lleva a llegar? Entonces, y priorizamos la calidad del espacio, priorizamos, digamos, el tiempo de demora a la calidad del espacio. Entonces, eso hace que Cabrera sea una gran avenida para nosotros, a pesar de que tiene una serie de carencias importantes, pero es un muy buen medio de traslado, una muy buena infraestructura, que nos permitió que todos esos barrios, Patagonia y toda la zona norte, se pudiera conectar rápidamente con el centro. Estás a 10 minutos, que es el tiempo clave en la ciudad, 10 claro. minutos. Entonces, la gente pidió irse o eligió ir a vivir a la zona alta y empieza a tener una relación zona alta-puerto que está, digamos, cruzada con la otra dimensión que teníamos antes, que era la dimensión entre las calles, ponele, Chiclana y Brown, vamos a ponerla así, ¿eh? Estomba, Chiclana y Brown Vieites. Eso sería el eje previo, el eje viejo. Y empieza a tener mucha más importancia Cabrera, Colón, ese eje como dominante o como más importante hoy. Entonces, eso hace que la ciudad quede desprovista de infraestructura de movilidad, sobre todo de transporte público y demás, en ese sentido. Hace que las líneas de colectivo lleven muy poca gente hoy, o llevan menos del 10%, casi el 12% de la población. ¿De los que se mueven en el eje norte-sur? No, de la general, en general. Ah. Entonces, eso hace que las empresas también de transporte están permanentemente al borde de la quiebra, ¿entendés? A pesar de que el sistema va cambiando y demás. Pero bueno, es interesante poder reformularlo y poder replantearlo. Nos fuimos un poco del tema, pero en definitiva, esa es un poco la historia de la movilidad. O sea, qué es lo que nos pasó y por lo que yo creo que estamos en esta situación hoy. Entonces hay mucha gente que usa el centro de la ciudad de paso, de pasaje, que eso lo convierte en un lugar de mucha velocidad y de muy baja calidad, porque tenemos paso a niveles para pasar. O sea, muchas cosas que se heredaron de otros tiempos y que, bueno, quedaron así, son parte de la ciudad, y que de a poco habría que ir pensando en reformularlos o ver cómo podemos mejorarle el funcionamiento. Claro. Yo me anoté como dato de interés para ilustrar esa transformación que decíamos que se viene dando sí. en la ciudad con este eje de norte-sur que se viene desarrollando hace de 70 para acá, pero con sí. 85, 90 en adelante. Vos decías que en tu ponencia decías que en 1970 Bahía Blanca tenía una superficie de 3.400 hectáreas sí. y hoy tiene una 10.000. de 10.000 500. Y que la ¿cómo? 10.500. 10.500. Y que pasó de 160.000 habitantes a 300.000, si exacto. no me equivoco. Exacto. Y si vos ves la comparación, te da un aumento de 308% en superficie, pero solo un 85% en población. O sea, exacto. ese también otro de los problemas que nos hablaba la arquitecta Becky, que es que la ciudad no sea compacta. Eso visto desde el espacio, visto desde el tiempo de la velocidad, eso también impacta. Por supuesto. O más velocidad, o bueno, vos también, una de las, como que marcaste una dicotomía entre el espacio de encuentro y el espacio de movilidad, mm. ya está bien, la movilidad es necesaria, pero también degrada la calidad. Exacto. Y el impacto cae prácticamente todo sobre el centro, digamos, no hay vías para ir. Bueno, ese es el tema, o ese es el problema por el cual se degrada el centro como lugar de estar, como lugar de encuentro, como lugar de ir a los comercios de proximidad, se llama, ¿está bien? Sí. O sea, vos vivís cerca de un comercio de proximidad y sin embargo elegís ir en auto al shopping. ¿Por qué? Bueno, porque encontrás en el shopping un lugar más agradable, en teoría más agradable. Claro. Es un lugar menos diverso, con lo cual es un lugar menos interesante. Claro. Pero te encontrás con gente que está haciendo siempre lo mismo, que es comprando. Entonces, vos vas a comprar y te encontrás con gente que compra. Estás a gusto en ese lugar. Pues si vos vas al centro, tenés que hacer un esfuerzo por convivir. ¿Está bien? Entonces, hay una demanda, un lugar diverso demanda de el esfuerzo de convivir, el esfuerzo de compartir, el esfuerzo de esto que hablábamos antes, la tolerancia. Vos te vas a encontrar que el espacio público es un lugar donde la gente se puede manifestar, donde la gente se puede manifestar protestando culturalmente, se puede manifestar alegremente, festejando. Uh-huh. Y todo eso lo vas a encontrar en el espacio público. Ahora, tiene que haber, te demanda tolerancia, suponete que la tengamos, pero sí, también te demanda espacio, te demanda lugar. Entonces, si vos, que era otra de las cosas que hablamos en esa charla, cuando vos analizás la gente que pasa en un instante por una calle, el 75% de la gente es peatón y el 25% son autos, es gente que pasa en auto. Ahora, el 25% del lugar está destinado a los peatones y el 75% de los autos. Está exactamente invertida la cuenta, claro, la relación. Entonces, si vos tenés que ir a comprar y vos tenés una vereda de 2 metros que encima tiene obstáculos y que tiene otra serie de cosas, te vas a empezar a pegar codazos con la gente, bueno, no será un lugar muy agradable. Claro. Entonces, una de las realmente de las cosas interesantes, de las acciones interesantes que también proponía ahí, era ver el buen efecto que causa esto de ensanche de veredas, esto que nosotros llamamos la semipeatonal. Claro. Bueno, eso genera, no hace que pasen menos autos. En realidad pasan autos más despacio, la misma cantidad, más despacio. Claro, hace más habitable para el peatón. Más lento, claro. Pero además agranda el lugar de los peatones, agranda la superficie caminable. Y eso está bueno. Eso genera un otro lugar de encuentro, genera que la gente se pueda sentar, que pueda descansar, podés poner mesas en la vereda. O sea, hay diferentes actitudes y actividades que se pueden dar en un espacio cómodo. Entonces, el espacio debería ser amable y cómodo. Claro. Entonces, ¿cómo hacer? Y hay varias ciudades que no tienen que ser ni super ciudades, no es Medellín ni Bogotá. El último ejemplo muy piola fue Pontevedra en España. Ajá. Una ciudad que la hicieron peatonal en el centro. Entonces lograron que los coches los pasaran por un costado. O sea, no es que tienen la misma relación de autos que nosotros. Nosotros tenemos 600 autos cada 1000 habitantes. Ellos tienen la misma relación, o sea, muchos autos. Entonces, eso hay que manejarlo. Tenés que gestionarlo el coche, porque si no, ¿qué vas a hacer? Los largás y van por cualquier lado, es como el agua. Claro. Entonces, la idea es poder, o sea, yo creo que una de las mejores alternativas para eso es tratar de armar lugares amables, que la gente se sienta cómoda y que pueda ir al comercio de proximidad. Porque además el comerciante tiene que entender también, que era una de las encuestas que presentamos nosotros ahí, que la mayoría de sus clientes va caminando. Claro, o sea, es una falacia o una soncera esto que se decía en algún momento cuando estaban arreglando ahí en Alsina, que no estaban vendiendo porque no se podía estacionar. Es erróneo. Claro, yo no la llamaría ni soncera. Yo digo, estos mitos que a veces están instalados y que en algún momento fueron ciertos, pero en realidad cuando vos vas a hacer la encuesta, nosotros hicimos la encuesta en las cajas de los locales, o sea, la hicieron las mismas cajeras. Entonces, cuando le cobraban a la gente, decían, bueno, ¿en qué vino acá? Claro. ¿Y de dónde viene? ¿Y cuánto tiempo está? Bueno, el 75% de la gente venía caminando o en cole. Bien. ¿Está bien? Quiere decir que el otro, hay un porcentaje, que es el 25%, que no es menor, pero es un 25%. Y entonces, el espacio tendría que estar igualmente fraccionado, digamos, ¿no? O proporcionado. Claro. Sabes que te quería preguntar sobre lo que dijiste de que había que renovar el modelo de gestión de transporte público, pero sí, ahí sí. Ya nos vamos a otro tema y estamos sobre el horario, así que por ahí estaría bueno una futura entrevista charlar específicamente sobre eso. Sí. Un tema complejo y aparte creo que si hablamos de compromiso social, una de las grandes carencias en Bahía Blanca. Sí, yo creo que es un tema que da para poder hablar de equidad en ese caso. Es muy interesante el tema porque me parece que es uno de los temas en donde se hace, donde todos disponemos de un servicio básicamente el concepto es este: el servicio de transporte público lo tenemos disponible todos en la ciudad, con auto o sin auto, todos. Claro. Pero lo pagan nada más que lo usan. Claro. O sea, hay una parte que es subsidio nacional y otra parte que lo pagan los que lo usan. Que es la que tiene más impacto directo en el bolsillo, digamos. Claro, pero además la gente que lo usa es el percentil más vulnerable de la población, digamos. Claro. ¿Sí? Entonces, pues fíjate que hay una transferencia de los más vulnerables hacia los menos vulnerables, ¿sí?, por decirlo de una manera, de recursos. Si bien yo no le saco la plata al que no tiene, pero me estoy quedando con el servicio que él provee. Claro. ¿Está bien? Claro. Eso es conceptualmente lo que hablábamos el otro día, y que me parece que hay como un gran lugar como para trabajar ahí. Bien. ¿Me entendés? Te agradezco, Horacio, por tu presencia, no, por esta entrevista. Horacio Varela, docente e ingeniero civil de la UTN, que estuvo en Bahía Bicentenario. Y bueno, ya estamos llegando al final de nuestro programa. Te agradecemos por escucharnos y te recordamos que nos podés seguir en nuestra página de Facebook, elagora.digital, escribirnos por mail a contacto@elagoradigital o a nuestro WhatsApp 291-463-8535. Ahora sí, nos despedimos. Mi nombre es Juan Ignacio Guarino. Nos acompañó Gabriel Sena en la operación técnica y nuestro productor hoy está con falta justificada, Cristian Feloy. Le mandamos un abrazo grande. No te olvides de revisar nuestro portal de noticias en elagora.digital y tampoco de volvernos a escuchar por esta misma estación el próximo miércoles a las 16 horas. Buenas tardes y que tengan una buena semana y un mejor fin de semana. Esto fue El Ágora, actualidad y reflexión política. Una mirada desde el llano de las nuevas generaciones y su compromiso con la transformación y la justicia social. Hasta el próximo miércoles a las 16 por AM1240, Radio Universidad. Descarga nuestra app desde la Play Store. Búscanos como Radio UNS y escúchanos desde donde estés. C3C es servicio técnico para profesionales.